Fernanda, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, contanos el programa que presentó Emprender la Pampa, ¿así se llama? Sí, el programa se llama Emprender la Pampa. Es un programa que en realidad le da continuidad a todas las acciones de gobierno que se vienen realizando todos estos últimos años. Es un instrumento donde uno establece algunos ejes donde los que va, un marco en el que va a poder trabajar estos años, y también a raíz de eso, en el marco de este programa Emprende la Pampa, el gobernador Sergio Cilioto tomó la decisión de generar una nueva herramienta financiera que acompañe a las ya existentes para aquellos emprendedores, aquellos que quieren iniciar o fortalecer su actividad a través del Banco de la Pampa. Esto tiene que ver con créditos para esa parte de las personas que quizá no tienen acceso. Claro, bueno, nosotros ahora en la actualidad lo que está vigente es la ley 2870, que es a través de los municipios y las comisiones de fomento, que cuentan con el aval del municipio. Si bien uno participa en el análisis, es un fondo específico que todos los años se establece en el presupuesto y que se distribuye a medida que se van presentando los proyectos por localidad. También se cuenta con los créditos a través del Consejo Federal de Inversiones, que están pensados también de acuerdo al monto, son los requisitos y también están disponibles. Y se suma la nueva herramienta financiera, que es un crédito hasta 1.000.000 de pesos a través del Banco de la Pampa, con una garantía del Fondo de Garantía Público del FOGAPAS. Entonces esto va a permitir que aquellas personas que quieren fortalecer su actividad o que quieren emprender o formalizar, quizás muchas veces pasa que quieren ya formalizar su actividad, puedan contar con este instrumento que les permita poder acceder al crédito. Hoy el gobernador no dijo feliz día a las mujeres, dijo feliz lucha a las mujeres. Te saco un poquito del saco de ministro y te pregunto como mujer, ¿qué sentís en un día como hoy? Y sobre todo, ¿qué pensás desde la sociedad que está tomando este día como un día de lucha y no como un día de celebración? Bueno, en realidad, al principio de la jornada se explicó cuál es el motivo que se conmemora internacionalmente el Día de la Mujer, no es un día como para celebrar, porque fue como consecuencia de una desgracia. Pero en realidad es una lucha porque, bueno, si bien ha habido muchísimos avances en la sociedad en cuanto a derechos que fue adquiriendo la mujer, yo creo que no está todo dicho, creo que todavía falta mucho, y es una lucha constante que tiene, que lo explicó muy bien la secretaria de la mujer en su discurso, que tiene la mujer en todas las actividades y en la vida de la mujer, no solamente en como funcionaria o en los lugares que por ley tenemos que cumplir un cupo, sino en todas las actividades. De hecho, el gobernador y también la secretaria mencionaban la mayoría resaltaban el papel de la mujer en el sector empresario, el sector emprendedor, que no, generalmente figuran, hay una figura del hombre que es la que representa una empresa, un emprendimiento, y la que está seguramente trabajando o está llevando adelante son las mujeres. Entonces, él habló mucho de visibilizar y de visibilizar justamente estos aspectos, de que la importancia de la presencia de la mujer en la sociedad, en todas las actividades. Fernanda, muchas gracias. Muchas gracias a vos, muy amable.